Aleluya, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. El otro día, a la mañana, un mail interno del programa, mail interno del programa Fragua, estábamos organizando algunas cosas, uno de los chicos termina el mail diciendo: «Brindo por ustedes». Y el primero me preocupé porque dije, bueno, tan temprano y ya le están dando al vino. Pero después la verdad que me gustó mucho por dos razones. Primero, por el hecho de celebrar. Pienso que está bueno celebrar las cosas que vale la pena celebrar. Y en segundo lugar, porque sabía qué era lo que celebraba. Bueno, celebraba en concreto la amistad, la presencia de cada uno de los otros integrantes de la coordinadora de Fragua en ese equipo. Creo que para nosotros también hoy es importante saber qué celebramos. Pues hoy también les propongo brindar, no físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Qué es lo que celebramos hoy en Pentecostés? ¿Por qué vale la pena levantar la copa del alma y celebrar? Hace un tiempo me contaba un amigo, él estaba en el trabajo y tenía un compañero de trabajo que, empezando a hablar un poco más y arrimándose a los temas más de creencias de cada uno, le había dicho que meditaba y meditaba todos los días en el trabajo. No meditaba una meditación cristiana, sino era más como un encuentro consigo mismo, una experiencia pacificadora de volver a su centro, de encontrar tranquilidad en el medio de, bueno, el ajetreo del trabajo. Entonces este amigo mío que además de meditar todos los días también tiene fe en Jesús, le dijo: «¿Vos sabés que yo también medito?». «Ah, sí, mirá qué bueno, ¿y cómo meditás?». Empezaron a compartir experiencias entre, entre meditadores en el medio de la oficina. Entonces le dijo, mira, yo lo que hago es, pero mira, más que explicártelo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Entonces bueno, se tomaron un tiempo ahí, no sé dónde habrá sido exactamente. Entonces le dijo, mira, vamos a meditar, pero para meditar bien vamos a invocar a alguien. Entonces este amigo mío lo que hizo fue, empezó a rezar e invocar al Espíritu Santo para poder meditar. Empezaron a invocar, a invocar, a invocar, y tardó 5 o 7 minutos la oración. Cuando terminó resulta que el compañero de trabajo le dice, esto es muy fuerte, nunca había probado nada así. Cuento esto porque hoy es el día de Pentecostés. Y Pentecostés es el día donde el hombre entra en contacto con una fuerza muy poderosa, que es la fuerza del amor de Dios. Algunas cosas por las cuales celebramos, y quizás la primera de todas, hoy celebramos que recibimos a Dios en el alma, que creemos firmemente que lo podemos recibir a Dios, que podemos tener una relación con Él tan íntima que Él deja de estar afuera y empieza a estar adentro. Un contacto no solamente con una fuerza, un contacto no solamente con una energía, sino el mismo Espíritu de Jesús, el Espíritu que habitó en el corazón de Jesús, su principio de vida, su vida, y con eso incluye sus deseos, sus intereses, los criterios, aquello que Jesús valoraba o dejaba de valorar, su confianza en el Padre, su relación con el Padre, su amor por los hombres. Todo eso lo recibimos en Pentecostés. Recibimos el Espíritu de Jesús adentro, Cristo adentro. Brindamos y celebramos también porque para nosotros los cristianos el cielo no está cerrado y tampoco está lejos, sino que está dentro nuestro, en el corazón de cada uno de nosotros, por la fe y por el bautismo. Celebramos también que hay algo que sacia nuestra sed. Todos tenemos sedes profundas, así nos hizo Dios, somos buscadores. Tenemos sed de plenitud, tenemos sed de felicidad, tenemos sed de trascendencia. Pero hoy celebramos que hay alguien que es capaz de saciar esa sed. Y eso fue lo que experimentaron los discípulos en Pentecostés. Eso fue lo que experimentó San Agustín a los 33 años, después de tanto buscar y buscar y buscar en distintos lugares. Encontró finalmente la persona que es capaz de saciar esa sed de plenitud, de felicidad. También celebramos y brindamos que como consecuencia de esto la fe es una experiencia liberadora y no un peso. Es una alegría profunda el encuentro personal con Jesús. El Papa Francisco hace un tiempito decía, los teólogos antiguos, refiriéndose a Pentecostés, decían, el alma es una especie de barca de vela, y el Espíritu Santo es el viento que sopla la vela para hacerla avanzar. La fuerza y el ímpetu del viento son los dones del Espíritu Santo. Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos adelante. Celebramos que vamos adelante. Celebramos que somos testigos de que esto sucede y continúa sucediendo. Y nosotros somos testigos de esto. Este fin de semana estuve en el retiro de la Jornada del Espíritu Santo, Alfa de Mujeres. El fin de semana pasado en el Alfa de Hombres, el fin de semana pasado en el de Mujeres. Hoy estuve preparando un retiro. Semana a semana hablo con personas que son testigos de esto. Que la fe es una experiencia liberadora, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pues a veces creo que estamos acostumbrados a una cierta apología del fracaso, o de la dificultad. Qué difícil que es seguir a Dios, qué difícil que es vivir sus mandamientos, qué difícil que es. Creo que hace falta una apología del éxito en este sentido. Una apología de que se puede. Una apología de que tengo a Dios adentro y por eso puedo y avanzo. Una apología que hoy en día puedo tener una relación con Dios y que hoy en día puedo caminar hacia adelante, impulsado por ese viento que es el Espíritu Santo. Brindo por eso, porque el Espíritu Santo se hace presente hoy como ayer, con la misma fuerza, con el mismo poder y tiene el mismo impacto en el corazón de las personas que le abren el corazón. Celebramos que es posible el cambio, que es el tema hoy en día. Y celebramos que este cambio depende de nosotros y de Dios. No un 50 y un 50, sino un 100 y un 100. Los discípulos jamás hubiesen podido hacer aquello que hicieron después de Pentecostés, sin la fuerza del Espíritu. Eso vino todo de Dios, pero también requirió de ellos el 100%, su confianza, su entrega. A veces nos acostumbramos a decir, bueno, para ir para adelante 50 mío y 50 de Dios. Creo que no, que es 100 de Dios, es todo de Dios y es toda gracia, pero también requiere no un 50% mío, o un 30 mío, o un 20 mío, no por lo menos si quiero vivir lleno del Espíritu Santo, no por lo menos si quiero dar fruto abundante, si quiero que mi fe sea una experiencia liberadora, alegre y profunda. Necesito el 100% también de mí. Y por último, celebramos que Dios nos capacita para la misión y que la misión sin Cristo adentro no tiene ningún sentido. Los discípulos primero experimentaron profundamente el amor de Dios, que los invadió hasta la médula, hasta lo más profundo del alma. Sintieron un amor primero, un amor grande que los precedía, del crucificado, de aquel que había entregado todo por ellos, que había resucitado, y que ahora no solamente había resucitado, sino ahora derramaba su espíritu en ellos, y experimentaban una nueva comunión con Él. A veces hablamos de la misión, hablamos de salir, y pienso, ¿por qué a veces eso mueve tan poco? Pienso que mueve poco a quienes todavía no han recibido esa primera experiencia del amor de Dios. Porque cuando uno recibe esa experiencia del amor de Dios, no es un peso el ser instrumento de Dios y salir a los demás. Es una alegría, un privilegio. Se transforma en una corona. Una experiencia de no soy digno de esto. Y sin embargo lo deseo. Quiero que el mundo entero conozca, si es posible. Quiero que el mundo entero sea transformado por el amor de Dios. Quiero que experimenten, que las almas se abran y que puedan también saciar esa sed honda que tienen y que a veces canalizan de distintas maneras. Dios nos capacita para la misión. Nos da su espíritu y eso es todo lo que necesitamos. Bueno, sí, alguna técnica ayuda. Aprender ciertas cosas nos pueden venir bien. Pero necesitamos sobre todo la fuerza de Él, la fuerza que viene de lo alto, una valentía que viene de vivir de cara a Dios. Hace un tiempito me contaban los chicos también universitarios, después de la Pascua Misionera fueron a un bar, y estaban en el bar y había un par de stand-ups, ¿no? Entonces bueno, vino el primero stand-up, todo muy bien, qué sé yo, y después va el segundo, y el segundo arranca diciendo... Bueno, a ver, ¿hay algún católico por acá? Bueno, estaban todos juntos. O sea, llegó al lugar equivocado. Como 60 levantaban la mano. Entonces el tipo, bueno, se fue un poco para atrás y después dice, bueno, ¿y cuántos de ustedes son practicantes? Como diciendo, acá los agarré. ¡Pum! Los 60. ¡Arriba! Pienso que esa valentía que es propia de Pentecostés, o esa... ese vivir de cara a Dios y que no nos importe tanto lo que piensen los hombres, sino lo que piensa Él, no es tanto como una gesta heroica nuestra, sino que nace una identidad profunda. Puedo levantar la mano ahí, puedo levantar la mano delante de todos los hombres, porque soy de Dios. Eso es lo que sintieron los apóstoles en Pentecostés. Yo soy de Dios, y todos somos de Dios. Y el mundo entero tiene que conocer esto. ¿Qué hacer entonces para nosotros poder apropiarnos de cada uno de estos motivos para celebrar? Creo que lo primero es desearlo, y desearlo profundamente. Desear, recibir el Espíritu Santo, y si ya lo he experimentado, poder recibirlo de vuelta. Y si ya lo he sentido por ahí hace tiempo, pero va y viene, que venga y que permanezca. Hay que pedirlo con el corazón. Me mandaron el otro día un testimonio de un hombre de la cárcel que me ayudó mucho en este sentido, de cómo una persona cuando desea algo suceden cosas. Bueno, cuenta uno de los hombres que está yendo al penal. Este hombre se llama Santiago, es un hombre que siempre es quien nos ayuda a acercar las gaseosas, un hombre que se está por casar ahora dentro de poco, justo su mujer está enferma de cáncer. Bueno, tiene una gran historia de vida. Y un día le dice a uno de los hombres que va a la cárcel: mira, yo solamente hinco mis rodillas delante de Dios. Y ahí empezó a contar el testimonio. Entonces les contó que estaba en una condena en Sierra Chica. En ese momento tuvo la mala idea de pegarle una trompada al jefe del penal, al director del penal. Y le dieron una gran paliza. Bueno, terrible. Dice, le dieron tan paliza que orinaba sangre, le salía sangre de los oídos. Bueno, lo dejaron medio muerto. En un momento, entumecido por el frío, le pide a un guardia que le diera algo para usar, para acostarse encima. El guardia vuelve y le dice: te traje un diario. Si llegan a ver lo que te di, me rajan. Trata de esconderlo. Santiago, este hombre, corta el diario en cuatro partes y se pone los pedazos en la cabeza, en los hombros, en la cintura. No se podía mover del dolor y de la hemorragia. En eso, un pedazo del diario se le vuela contra una de las paredes del calabozo y con un pie lo acerca de nuevo a su mano. Con la poca luz que hay, intenta leer qué dice para sentirse vivo. Ese pedazo de diario tenía una oración al Espíritu Santo que indicaba que se debía orar durante 3 días seguidos, sin pedir nada en especial, ya que Dios sabía qué tenía que dar. La reza con fe. Al rato escucha que vienen varias botas y zapatos caminando por los pasillos. Abren la puerta del buzón, un nuevo jefe de penal lo ve y ordena urgente que lo lleven a la enfermería y que lo vistieran. Su vida se salvaba. Lo único que quedaba de sus pertenencias era unas pocas cosas y ese pedazo de diario con la oración del Espíritu Santo. Y no termina ahí. Tiempo después lo trasladan a Jurín. Allí conoce a uno de los encargados de la escuela, quien le comenta que en un accidente jugando, su hijo de casi 6 años había quedado paralítico y con pocos signos de recuperación. Santiago le comenta lo que le había pasado con la oración del Espíritu Santo y le dice que se la daba para que la orara, que el Señor seguro le iba a dar la salud de su pequeño hijo. Así fue. Al tiempo, el niño estaba otra vez caminando. Me iluminó este testimonio porque pienso como ese hombre en esa celda, en esa cárcel, habrá pedido la ayuda de Dios. Ese padre de ese niño de 6 años habrá implorado la ayuda de Dios. Pienso que eso es desear, pedir profundamente. Quizás a veces sentimos, bueno, no estamos tan mal, no sé cuánto necesito el Espíritu Santo. Creo que depende de dónde está nuestra medida. Si nuestra medida es estar más o menos bien, o nuestra medida es vivir llenos de Dios. Ese es el plan de Jesús. Y por último, en segundo lugar, el segundo medio para quedar llenos del Espíritu Santo es orar. Fíjense que los apóstoles estaban reunidos en oración. Es decir, estaban orando, estaban esperando que venga y confiando que iba a venir. Creo que tenemos que orar para que venga, y lo estamos haciendo en esta misa, y también tenemos que aprender a orar para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Creo que a veces lo más difícil no es recibirlo por primera vez, sobre todo quizás para muchos de los que estamos acá, que sentimos que ya lo hemos recibido, sino que lo que es un verdadero desafío es cómo hacer para que ese Espíritu Santo permanezca, cómo hacer para que esa lluvia que nos invade en algunos momentos, qué diques construir para que esa agua se atesore y me acompañe a lo largo de toda la vida. Orar con el Espíritu, orar con el corazón, orar y que nuestra oración llene nuestra alma. Una oración así es la garantía para que el Espíritu Santo venga y permanezca. Bueno, cada uno sabrá qué hacer para esto. Si es dedicarle más tiempo, si es empezar a orar de verdad, si es situarme delante de Dios, si es ponerle un buen tiempo a lo largo del día, cada uno sabrá. Yo lo cual soy testigo es que para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, necesitamos de verdad orar y orar con el alma. En cada misa, el Espíritu Santo desciende en dos oportunidades. En una hay milagro asegurado. En la otra hay un milagro condicionado. La primera venida, milagro asegurado, es cuando el Espíritu Santo desciende y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. El segundo descenso del Espíritu Santo en la misa es milagro condicionado. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros para modelar nuestro corazón a imagen del de Jesús. Y es condicionado porque depende de nuestro sí. Si nosotros damos ese sí, vamos a tener de verdad milagro asegurado.